Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar el curso Derecho Internacional Privado 1. Estamos tratando el tema, temas genéricos en torno a lo que, o los antecedentes más bien en estos momentos del Derecho Internacional Privado. Esta es la presentación. Bueno, comentarles que estoy grabando la clase. Si les llego a preguntar, les voy a preguntar por su nombre de pila y su primera letra de su apellido para salvaguardar sus datos personales. Ya es voluntad de ustedes si desean decir su nombre completo. Bueno, la clase pasada dijimos que el objeto de estudio del saber jurídico tradicional, como lo entiende Manuel Atienza, es un derecho vigente en un determinado lugar y momento histórico. Por ejemplo, el derecho civil mexicano, pues es el derecho civil que está vigente hoy en un determinado lugar. Vamos a decir, el Código Civil Federal, pues está vigente en todo el país, en México. Y momento histórico, pues ya la palabra vigencia, el concepto de vigencia alude también a eso, pero el momento histórico alude a otros asuntos adicionales que vamos a comentar más adelante. También comentamos, hice un comentario un poco extenso de Rolando Tamayo Salmorán, nuestro filósofo del derecho más importante vivo tal vez en la actualidad, un filósofo mexicano del derecho, uno de los más importantes, quizás el que más, pero bueno, es uno de los más importantes. Y subrayo nada más un concepto al que aludió, al que hizo referencia Rolando Tamayo Salmorán en su obra: la jurisprudencia no es derecho romano, es la ciencia del derecho romano. Vamos a ver si Alexis Daniel se encontrará. Sí, profesor, aquí estoy. Alexis, ¿a qué crees, qué entiendes tú, a qué se referirá Rolando Tamayo Salmorán sobre ese enunciado que es muy breve, ¿no? Repito, la jurisprudencia no es derecho romano, es la ciencia del derecho romano. ¿A qué estará aludiendo Rolando Tamayo Salmorán, en tu opinión? Bueno, no, es que no logro comprender bien este enunciado. Pues lo que te surja. A ver, vamos a... ¿Por qué estará distinguiendo Rolando Tamayo Salmorán entre jurisprudencia y derecho romano? ¿Por qué la jurisprudencia será... pues no, más bien no es, ¿no? A ver, aquí, ¿quieres que le demos la palabra a Danay? Gloria, Danay. Ok. Gloria, adelante. Sí, gracias, profe. Bueno, yo lo entiendo así, sin un estudio muy amplio, a que la jurisprudencia es como ya el caso práctico resuelto, utilizando como todas las técnicas y herramientas que en el derecho romano pues se fueron adquiriendo por separado, y pues en cada caso ya se pudo pues concretar en, no sé, utilizando pedacitos de todo. Por eso dice que es como es la ciencia. O sea, si te entiendo bien, la jurisprudencia es resolución de casos concretos, o no sé si te entiendo bien. Sí, algo así. Bueno, sí, es como... O si puedes hacer una reflexión sobre lo otro, es decir, es la ciencia del derecho, o sea, la jurisprudencia es la ciencia del derecho. O sea, que está distinguiendo entre derecho romano, es la ciencia del derecho romano. La jurisprudencia es la ciencia del derecho romano. ¿Qué querrá decir o cómo se distinguen entre jurisprudencia y derecho, ¿no? ¿O alguien más que quiera comentar? Nadie. Bueno, pues el nombre del libro de Rolando Tamayo Salmorán se llama El Derecho y la Ciencia del Derecho. En la clase pasada también comentamos que no es lo mismo la ciencia que el objeto de estudio de la ciencia. Aplicado al derecho, el derecho como ciencia o la ciencia del derecho no es idéntico al derecho. Como tal, a eso se refiere el comentario de Rolando Tamayo Salmorán. La jurisprudencia no es derecho romano, es la ciencia del derecho romano. O sea que son los enunciados que explican el derecho romano, las normas que integran el derecho romano. Vamos a abundar en torno a distintas posturas que hay sobre la llamada ciencia del derecho. Es una discusión que existe sobre si el derecho es ciencia o no es ciencia. Dice Manuel Atienza, salimos de Rolando Tamayo Salmorán y entramos ahora a Manuel Atienza. Dice Manuel Atienza, no es lo mismo el derecho esclavista que el derecho feudal. A esto se refiere que el derecho no solamente es un derecho vigente en un determinado momento, es acusadamente nacional, por eso hablamos de derecho civil mexicano, argentino, brasileño, etcétera, sino también que está ubicado históricamente. Me estoy refiriendo en específico a la parte que al enunciado que está en rojo, ¿no? El objeto de estudio del saber jurídico tradicional, o sea, lo que entendemos por derecho, es un derecho vigente en un determinado lugar y momento histórico. Vuelvo a esta otra lámina. Y entonces Manuel Atienza dice que no es lo mismo el derecho esclavista que el derecho feudal. En el derecho esclavista, pues, como su nombre lo indica, había esclavos. Los romanos tenían esclavos. Era una institución del derecho admitida, consentida. Y en el derecho feudal lo que había eran siervos. Obviamente la libertad de los siervos estaba altamente... pues limitada, ¿no? La libertad de los siervos estaba altamente limitada, pero no al grado de ser considerados esclavos. No es lo mismo el derecho feudal que el derecho burgués o el derecho capitalista, o que es la etapa histórica en la que nos encontramos en este momento. No es lo mismo el derecho mexicano que el derecho español y así, o el derecho alemán, derecho estadounidense, etcétera. También los límites de un derecho positivo tienden a coincidir con los de las fronteras nacionales. Por eso dice Atienza, la ciencia del derecho ha sido y es una ciencia acusadamente nacional. Los tratados de alguna rama del derecho lo son, por ejemplo, tratado de derecho alemán, derecho italiano, derecho administrativo español o derecho constitucional mexicano. La pluralidad de derechos positivos no impide su reunión en familias jurídicas, por eso tenemos la romano-germánica, la familia romano-germánica, o el sistema jurídico romano-germánico, o civil romanista, como quieran llamarlo, que es la familia a la que pertenece el derecho mexicano, la familia del common law, a la que pertenece Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, el sistema socialista, que es un subsistema del románico. Lo menciono porque también lo menciona Manuel Atienza. O de los sistemas religiosos como el derecho musulmán. En el derecho del Islam, El Corán es la fuente de la interpretación jurídica, por hacer un comentario a esta familia jurídica del derecho musulmano religioso, ¿no? De carácter religioso. El Corán no cambia, el texto del Corán no cambia, ¿no? Propiamente. Y bueno, obviamente este derecho, hablamos del Corán, este derecho está estrechamente vinculado a la teología. O sea que todavía existen hoy día, siglo XXI, pues sistemas jurídicos llamados religiosos, ¿no? Que tienen textos considerados sagrados que son fuente del derecho todavía hoy en día, en siglo XXI. Eso suena extraño a una manera de pensar occidental como es la nuestra, pero eso es lo que hay hoy día. Y bueno, relacionado a la ciencia del derecho, a lo que entendemos por derecho, a la dogmática jurídica, a la jurisprudencia, tenemos que hablar de los antecedentes, ¿no? Cómo surgió lo que hoy llamamos derecho. Y para eso tenemos que remontarnos a la escuela de los glosadores y la escuela de los posglosadores. Y dice Atienza, y dice bien, el origen de la jurisprudencia europea, o sea, del derecho europeo, está en el descubrimiento del corpus juris civile durante la Edad Media. Dicho sea de paso, lo que llamamos derecho romano en realidad es una construcción posterior a la existencia del derecho romano, una construcción académica, si quieren llamarle así, que se realizó durante la Edad Media. O sea que lo que llamamos derecho romano es en realidad derecho medieval, dicho en términos muy simplistas. Y si no me creen, pues los invito a leer la obra de Rolando Tamayo Zamora. Tiene dos libritos, Jus Publicistas, los Jus Publicistas, no recuerdo el nombre completo, pero es prácticamente una historia del derecho. Y la Universidad Epopeya Medieval, creo que se llama. Los encuentran en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la biblioteca virtual del instituto. Bueno, vuelvo al origen, ¿no? De lo que entendemos hoy por derecho. Y tenemos que remontarnos a los glosadores y posglosadores. El origen de la jurisprudencia europea está en el descubrimiento del corpus juris civile durante la Edad Media, que es un conjunto, es un documento que reunía en un solo, pues eso, en un solo conglomerado, ¿no? No sé si llamarle código. Es un corpus, por eso se llama corpus, que reunía lo que no se perdió de lo que se entiende, ¿no? O se entendió por derecho romano. Durante los siglos 11, 12 y 13 surge la escuela de los glosadores. ¿Qué es la glosa? Es una explicación o comentario. Hay un pequeño error aquí. ¿Qué es la glosa? Pues es una explicación o comentario. De hecho, glosa persiste hasta en nuestros días con el llamado informe de gobierno, que se hace mediante glosa, ¿no? La glosa. O sea, se presenta el Poder Ejecutivo presenta su informe ante el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados. Y los legisladores hacen una glosa, o sea, pueden presentar preguntas al Ejecutivo, hacer manifestaciones en torno al informe. Bueno, entonces durante los siglos 11 al 13 surge la escuela de los glosadores. Este es uno de los primeros productos culturales de la burguesía, dice Manuel Atienza. Los glosadores interpretaban el derecho romano de Justiniano. Y el derecho de Justiniano, el derecho romano, era considerado la razón escrita. O sea que no había otra racionalidad, no había otra razón que la del derecho romano. Tenía tal prestigio, tal importancia, tal relevancia el derecho romano, que era considerada por los glosadores como la razón escrita. Durante el siglo XIV surge la escuela de los comentadores o los postglosadores, quienes concibieron la jurisprudencia como una técnica de solución de conflictos. Y hay una diferencia entre la glosa simple y llana y los postglosadores. para los glosadores lo que es derecho era el derecho romano, stricto sensu. ¿Qué es el derecho? Pues lo que diga el derecho romano. Y para los posglosadores, en los posglosadores a partir del siglo XIV, entiéndase 1301 en adelante, ¿no? Siglo XIV, el derecho es solucionar problemas prácticos. Entonces, los posglosadores concibieron la jurisprudencia, lo que entendemos por derecho, lo que Manuel Atienza llama dogmática jurídica, como una técnica de solución de conflictos. Para los comentadores, la jurisprudencia es una técnica de solución de problemas prácticos. ¿Ese bien inmueble le pertenece o no le pertenece a, no sé, a Catón? ¿Le pertenece a Catón o le pertenece a Cicerón, ¿no? Por dar un ejemplo, aludiendo a personajes romanos. Es una actividad de naturaleza analítica y fragmentaria. O sea que no se concibe como una totalidad, como sí se concibe el derecho desde el punto de vista de lo que hoy entendemos por filosofía del derecho. Es una reflexión más amplia sobre el conjunto de lo que se entiende por derecho. Pero, repito, para los posglosadores, los comentadores, la jurisprudencia es una técnica de solución de problemas prácticos, es una actividad de naturaleza analítica y fragmentaria. Si tienen preguntas, me pueden interrumpir. Janet, adelante. Entonces, podemos decir que hasta entonces el derecho romano para los glosadores en cuestión de derecho llegó a ser un dogma. Sí, podemos decir eso, que para los glosadores el derecho romano era un dogma. O sea, no había otro derecho más que el romano. Eso implicaría que el derecho eclesiástico, que tuvo un desarrollo a partir del siglo V, pues no sería propiamente derecho, ¿no? Sería, lo que es derecho es el derecho romano. Desde el punto de vista histórico, dice Rolando Tamayo Salmorán, esos dos libros que les mencioné, el derecho romano tuvo un papel político importante porque fue la forma, fue la doctrina, fue la ciencia que utilizaron, pues vamos a llamarle humanistas, para no decirles teólogos o de otra manera, aunque la teología y el derecho estaban íntimamente relacionados en épocas de la Edad Media. Tuvo un papel político el derecho romano porque fue lo que se utilizó para hacer frente a la iglesia, ¿no? Al poder de la iglesia y al poder del gobierno, al poder del gobernante. Y por eso se creó una sociedad que se le llamó Universitas, que es lo que es hoy la universidad, que son corporaciones que se distinguían del gobierno y se distinguían de la iglesia católica. Pero bueno, es un comentario, un breviario cultural en torno al derecho romano, ¿no? Que, repito, tuvo, de acuerdo a Rolando Tamayo Salmorán, un papel político importante para hacer frente al poder del Estado y hacer frente al poder de la Iglesia. Pero sí, para los glosadores, como comentas, podría considerarse como un dogma, porque pues no había más derecho que el derecho romano. Bueno, vamos a continuar. En el Common Law, en el sistema jurídico, en la familia jurídica anglosajona, si quieren llamarle así para no usar el término en inglés, el common law o el derecho común de todo el reino, en el common law la enseñanza del derecho se dio a través de corporaciones de profesionales más que en las universidades. Es algo así como si hoy no hubiera universidades y el derecho se aprendiera solo en barras de derecho, se aprendiera solo en despachos, en tribunales, ¿no? Sin acudir a una sociedad, a una asociación, que hoy no sería una sociedad propiamente, sino la universidad, ¿no? O sea, no se aprendía derecho en las universidades, dice Manuel Atienza. Del siglo XII data el método del case law, del estudiar el derecho a través de casos. El derecho inglés es un derecho jurisprudencial basado en las decisiones de los jueces y no en normas generales y abstractas, como sería el derecho francés, que es el derecho civilista, vamos a llamarlo así, en el cual predominan los códigos, ¿no?, las leyes. En cambio, en el common law lo que predomina es la acción del juez, los actos de los jueces, las juezas. Los alemanes, por su parte, retoman la jurisprudencia de los comentadores o postglosadores, es decir, el derecho para los postglosadores, como les comenté hace unos momentos, pues es solucionar problemas prácticos. El bien inmueble pertenece o no pertenece a Cicerón, pertenece a Cicerón o pertenece a Catón, y eso es un problema práctico. Inicialmente, como ya dijimos en la clase anterior, pues la forma de solucionar ese problema práctico de saber si un bien inmueble pertenece o no a un individuo, a uno u otro individuo, pues se resolvía, en el caso del derecho romano, se resolvía interpretando las 12 tablas. Pues bueno, los alemanes, repito, retoman la jurisprudencia de los comentadores o postglosadores. Entre los siglos XVII y XVIII, o sea, a partir de 1601 y 1701 en adelante, esos son los siglos XVII y XVIII, la jurisprudencia europea fue dominada por el justnaturalismo racionalista. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de Leibniz, para darles una idea de lo que sería un justnaturalista racionalista. Leibniz, que es más conocido por su obra filosófica conocida como la monadología, y quien creó el llamado código binario, ¿no? 001 es igual a 1, 010 es igual a 2, 100 igual a 3, 101 igual a 4, etc. Ese es el código binario en el cual se basan las computadoras hoy día. Pues bueno, Leibniz era un racionalista, un justnaturalista racionalista. Entonces, la jurisprudencia europea en los siglos XVII y XVIII fue dominada por el justnaturalismo racionalista, que rechazó la autoridad de la Edad Media. ¿Cuál era la autoridad en la Edad Media? Pues la Iglesia, ¿no? Por eso es justnaturalismo racionalista, no teológica, no justnaturalismo teológico, no, sino racionalista. En adelante, el criterio de validez se buscó no en verdades inmutables divinas, como sería en la teología, ¿no?, que ahí se busca la verdad inmutable, una verdad inmutable a través de, pues, de eso, verdades inmutables, no cambiantes, ¿no?, verdades no cambiantes divin, de carácter divino. Entonces, pero para el justnaturalismo racionalista, no es la autoridad de la Edad Media la fuente de validez, sino el uso de la razón. Y pues en esos siglos, piensen ustedes, si les gusta la historia, pues es el surgimiento de la Ilustración, ese magno movimiento filosófico, político, que cambió el pensamiento humano después de su existencia, ¿no? Me refiero al justnaturalismo. Voltaire, Rousseau, lo que gusten. Son los que me acuerdo, Diderot, en fin, fue una playa de pensadores que influyeron el pensamiento humano. Entonces, siglos XVII y XVIII, justnaturalismo racionalista, la verdad se buscó en la razón, la cual puede encontrar leyes inmutables. La razón misma puede encontrar esas leyes inmutables. Uno de los frutos del justnaturalismo racionalista fue el movimiento codificador del derecho privado. Piensen ustedes en el código Napoleón, vamos a hablar de ese código más adelante. O sea que el justnaturalismo racionalista tuvo un desarrollo, fue tal su desarrollo que desembocó en la creación de un código civil, el código civil francés, de gran influencia. También, que es una forma de plasmar en un código legal, jurídico, el pensamiento de la Ilustración. De dicho sea de paso, el código Napoleón incluyó el divorcio, que fue un aporte del derecho civil francés a la humanidad. Y pues el divorcio se incluyó por razones políticas. Napoleón necesitaba divorciarse de Josefina, su esposa, y entonces introdujo el divorcio en el Código Civil francés. Bueno, y ahora, y entonces, recapitulando, jurisprudencia en el derecho romano, que se distingue de su objeto de estudio, que es el derecho romano, los glosadores y luego los posglosadores, y algunas familias jurídicas, mencioné dos, el common law y el civil law, y el jusnaturalismo racionalista. Entonces llegamos a la ciencia jurídica moderna, así llamada. La modernidad, pues, es un concepto que se puede estudiar desde la filosofía. Pues es un concepto que ha dado mucho de qué hablar, mucho de qué reflexionar. A los que les guste la filosofía, espero que sí, les recomiendo mucho y ampliamente leer a Bolívar Echeverría, un filósofo de origen ecuatoriano que vivió aquí en México y lamentablemente murió bastante joven. Lamentable que haya muerto, estaba desarrollando una obra muy importante. Que dicho sea de paso, me enteré hace unos días que le negaron su acceso a la Facultad de Economía y fue adoptado por la Facultad de Filosofía, y posiblemente sea un caso de éxito, aunque un rechazo creó un filósofo como de esa envergadura. Bueno, entonces llegamos a la ciencia jurídica moderna. Moderna, aquí vamos a referirnos específicamente a partir del siglo XIX, aunque modernidad, dependiendo de la definición que adopten, pues podemos ir atrás, ¿no? Básicamente al siglo XVI como origen de la modernidad. O sea, primero el llamado descubrimiento, que fue una conquista, el descubrimiento del nuevo mundo, el encuentro de dos mundos, que fue en realidad un colapso, una colisión, más bien, más que colapso, una colisión. Bueno, mejor dicho, fue la conquista, ¿no? A finales del siglo XV y pues durante el siglo XVI, la consolidación de lo que fue la colonia en México y en este llamado Nuevo Mundo, ¿no? Sobre todo el Reino de España y también de Portugal y también del Reino Unido en el norte del continente. Pero bueno, aquí por ciencia jurídica moderna estamos refiriéndonos al siglo XIX. Dice Atienza: la ciencia del derecho tal y como hoy solemos entenderla, es decir, la dogmática jurídica, surge en Europa a comienzos del siglo XIX y tiene tres grandes centros de desarrollo: Alemania, Francia e Inglaterra. En Alemania se desarrolló la escuela histórica, así llamada. En Francia se desarrolló la escuela de la exégesis. Y en Inglaterra se desarrolla la escuela analítica. Aquí la palabra analítica tiene, bueno, en los tres casos, tanto histórica, el término histórico, exegético y analítico, tienen su peculiaridad. Las tres escuelas parten del derecho positivo, o sea que triunfa a partir del siglo XIX, por decirlo así, términos muy simplistas, el derecho positivista, ¿no? O sea, el positivismo, a diferencia del jusnaturalismo. La llamada ciencia positivista, no confundir con derecho positivo, sino la así llamada ciencia positivista, piensen en Augusto Comte, rechaza la metafísica, siendo la metafísica los principios inmutables, necesarios y verdaderos, y defiende la observación de los hechos. Esto es una ciencia de hechos, y la dogmática jurídica no parte de hechos experimentales, sino de normas que funcionan como dogmas o presupuestos. Tal vez, espero que no suene confuso, pero bueno, básicamente el positivismo, no vayan a confundir positivismo con derecho positivo, sí tienen relación, pero no son idénticos. El positivismo rechaza la metafísica, siendo la metafísica principios inmutables, por ejemplo, el concepto de motor inmóvil de Aristóteles. Aristóteles llegó a ese concepto desde su filosofía, motor inmóvil, con una pregunta sencilla, ¿no? O sea, si una cosa hace mover otra, como en las bolas del billar, cuál es el origen de todo movimiento, ¿no? Y de acuerdo a esa pregunta, llega el concepto de motor inmóvil. Que es un concepto metafísico, ¿no? Otro concepto metafísico, la mónada, ¿no? Es concepto de Leibniz, que propuso Leibniz, que es que en cada mónada se encuentra la totalidad del universo, la totalidad de todo lo que existe. Pero bueno, entonces el positivismo rechaza la metafísica. Por eso estamos hablando de la ciencia jurídica moderna, ¿no? Hay una renuncia a la metafísica y por ende una renuncia al justnaturalismo, ¿no? De cierta manera. Dice, en el positivismo, la llamada ciencia positivista, se parte de hechos experimentales, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los astros, se pueden observar el movimiento de los astros cuando hay un eclipse, eso es un hecho observable, ¿no? Como, pues, la luna, como se interpone en la dirección del sol, y es tan exacta la relación entre uno y otro que, pues, que puede haber un eclipse total y por unos instantes, pues, como que si anocheciera, ¿no? En pleno día, por mencionar un hecho observable. Pero espero no confundirlos, espero que no sea confuso. La dogmática jurídica no parte de hechos experimentales, sino que parte o trabaja con, o sus ladrillos o su materia prima son dogmas o presupuestos que llamamos normas. Y bueno, aquí vamos a comentar las características de cada escuela, ¿no? La alemana, la francesa y la analítica. De la alemana, pues, su precursor o su máximo exponente es Savigny. Tal vez han escuchado hablar de Savigny, es un jusprivatista alemán muy, muy relevante, muy importante. Pues, de gran influencia, de hecho, Savigny en nuestra disciplina, que es el derecho internacional privado, lo que hoy así llamamos derecho internacional privado. En la escuela francesa, la escuela de la exégesis, pues tenemos ahí el código de Napoleón de 1804, o sea que prácticamente el que influyó esa escuela es pues Napoleón, ¿no? Que no era jurista, como todos ustedes saben, pero influyó en esta escuela. Y la escuela analítica, su máximo precursor es John Austin, quien toma de Jeremy Bentham el concepto de derecho, que es el que alguno de ustedes mencionó en la clase anterior, ¿no? Que debe entenderse por derecho. Y Bentham definió el derecho como un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos respaldados por la coacción. O sea que es la definición que nosotros conocemos hoy día, es una variante actualizada de la definición de Jeremy Bentham que adoptó John Austin. Bueno, vamos entonces con la escuela histórica alemana, la escuela histórica de Alemania. Para esta escuela el derecho no es progreso, es tradición. Aquí hay una distinción muy relevante con Francia, que para Francia, gracias a la Ilustración, el movimiento de la Ilustración, pues el derecho sí es progreso, ¿no? O sea, la razón humana nos puede llevar a lugares de gran progreso, nos puede conducir hacia el logro del progreso. Pero entonces, para la escuela histórica alemana, el derecho no es progreso, es tradición. La escuela histórica alemana, esta escuela, acentúa lo nacional, acentúa lo popular. Volkswagen, por ejemplo, el nombre de este automóvil que se produjo durante mucho tiempo en México, Volkswagen, que fue una creación de los nazis, una idea de Hitler, si no me equivoco. Pero bueno, el automóvil no tenía la culpa, ¿no? Pero bueno, Volks pueblo, ¿no? O sea, solamente estoy haciendo referencia o intentando ilustrar este concepto de popular. O sea, la escuela histórica alemana acentúa lo nacional y lo popular. Pero lo popular no es, pues no es el pueblo en sí, o sea, la gente, el conjunto de personas que podríamos denominar pueblo. Hay distintas definiciones de pueblo. No voy a entrar a una discusión sobre el populismo, ¿no? Pero la escuela histórica alemana, estos conceptos de nacional y popular son conceptos metafísicos, no son conceptos empíricos. El derecho positivo para esta escuela se justifica en sí mismo en virtud de su existencia histórica. Y bueno, ojalá a ustedes les guste la filosofía. Y si les gusta, pues podrían analizar un poco me estoy intentando acordar el nombre. De los nombres de estos filósofos. Pues no hay un autor, un filósofo alemán que habló de autopoiesis, ¿no? Y luego Kelsen también habló de la teoría pura del derecho. O sea que hay una tradición doctrinal alemana que pues va mucho en ese sentido. ¿En cuál sentido? Me refiero a que el derecho positivo se justifica en sí mismo en virtud de su propia existencia histórica. O sea que si hay derecho, pues es porque es una necesidad histórica, ¿no? Dicho es de esta manera. No logro acordarme del autor de ese concepto, ¿no? De autopoiesis. Ya hay ya un filósofo alemán que lo replica de la escuela de Frankfurt. A ver si me acuerdo en un momento más. Continuando con la escuela histórica alemana, pues el derecho vale en sí mismo, es una doctrina que se encerró en sí misma, se ensimismó, por así decirlo, y vaya, no es casualidad que Kelsen haya creado la teoría pura del derecho, o sea, pura, como queriendo decir, no contaminada con otras disciplinas, sea la sociología, la psicología, la teoría pura del derecho. En realidad el intento de Kelsen es crear un método jurídico, ¿no? Que sea propio de esta ciencia llamada derecho. La función del análisis histórico para la escuela histórica alemana es justificar el presente desde el pasado. Es contraria al movimiento filosófico de la Ilustración, lo cual, a mi opinión, me parece un error, pero bueno, es contraria al movimiento filosófico de la Ilustración. Piensen... Voy a hacer un paréntesis, piensen históricamente dónde se refugiaban los que huyeron de la Revolución Francesa, pues se refugiaron en Austria, Prusia, todo ese lugar geográfico que Austria actualmente no es, Prusia hoy no existe, ¿no? Pero todo ese mundo de habla germánica, ¿no? Ahí era el lugar de refugio de los que huyeron de la Revolución Francesa. Y pues yo creo que por ese motivo, pienso yo que eso los llevó a ser contrarios al movimiento de la Ilustración. Bueno, la escuela histórica alemana no puede, de acuerdo a esta escuela alemana histórica, no puede crearse el derecho desde la nada, sino que como el idioma o las costumbres es producto del espíritu del pueblo. Savigny se opuso a la creación, a la adopción de un código civil alemán. ¿Por qué se opuso? Pues la propia doctrina de esta escuela histórica alemana los llevó a considerar que no era necesario tener un código. Con la existencia misma de normas, sean escritas o no, ya era motivo o razón suficiente para no crear un código. Bueno, un poco de Savigny, un poco de su biografía. Nace un 21 de febrero de 1779 en Frankfurt. Nace a finales del siglo XVIII. Muere el 25 de octubre de 1861, vivió 82 años, o sea que vivió bastante para la época, lo cual implica que si quieren vivir mucho, parece que convendría dedicarse a la filosofía. Perdón por lo pequeño de la letra. Fundador de la Escuela Histórica del Derecho, nos referimos a Savigny. Para Savigny, los códigos deben analizarse de acuerdo a sus orígenes históricos y modos de transformación. Fue hijo de terratenientes, bueno, más bien hijo de padre, ¿no? Padre, el padre era el terrateniente, o sea que nació en una familia acomodada, lo cual le facilitó, por supuesto, dedicarse al derecho, ¿no? A estudiar, a pensar, como en la época de Platón. Platón tenía esclavos, lo cual le permitió dedicarse a pensar. Con esto no estoy diciendo que haya estado bien o mal, el hecho de haber tenido esclavos nada más enunció un hecho. Obviamente está mal, ¿no? O sea, de hecho hoy día está peor, ¿no?, que antes. Me refiero a hoy día, afortunadamente, no se admite la institución de la esclavitud. No significa que no haya, hay otras formas de esclavitud, la trata de personas, la migración misma, etc. Bueno, vuelvo a Savigny, hijo de terrateniente. Su padre emigra de Francia a Alemania. Esa migración, pues, yo solamente la puedo entender como que salió huyendo, ¿no?, de la Revolución Francesa, porque él nació en 1779. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? De 1789. O sea que 10 años antes de la Revolución Francesa nace Savigny. Bueno, su posición social le permite dedicarse a la investigación, profesor de Derecho Romano en la Universidad de Berlín. Desde 1810 hasta el final de su carrera, su pensamiento jurídico fue influido en parte por el movimiento del Romanticismo, que es todo un movimiento, pues, filosófico y sobre todo literario. Piensen en Goethe y su Fausto, pero sobre todo las cuitas del joven Werther. Un muchacho que se suicida, ¿no? Entonces Savigny estaba influido por ese movimiento, el romanticismo, que da importancia a los orígenes tribales del pueblo alemán, al folclore. El derecho no se origina en una legislación racional, sino en el espíritu del pueblo y mucho más tarde en las decisiones judiciales. El derecho se desarrolla tan lentamente como los idiomas. ¿Qué tanto puede cambiar el idioma español? ¿En cuánto tiempo, ¿no?, puede cambiar un idioma? Pues no cambia tan rápido, no cambian tan rápido los idiomas. Sí cambian, ¿no? Yo que soy oriundo de Mexicali, el norte de México, cuando vuelvo a Mexicali de pronto noto palabras nuevas o expresiones nuevas. Pero bueno, no al grado de que haya cambiado el español propiamente. Bueno, el pueblo para la Escuela Histórica Alemana sería una entidad objetiva, superior a los individuos, anterior a los individuos y con espíritu propio. Es un concepto metafísico, como les decía, como les dije hace unos momentos. El derecho es un producto histórico, es un producto social. Paradójicamente, en esta escuela el derecho tendió a aislarse de consideraciones de carácter ético y de la propia realidad histórico-social, y acabó produciendo una ciencia del derecho abstracta conocida como jurisprudencia de conceptos. O sea que es una paradoja. ¿Cuál es la paradoja de la escuela histórica? Aludir al pueblo, pero que el pueblo sea un concepto metafísico, y que el desarrollo de esta escuela haya desembocado en la creación de una escuela filosófica abstracta. Esa es su paradoja. Bueno, la escuela de la exégesis de Francia, ¿sí están ahí? Sí. Sí, profesor. Sí. A ver, vamos a hacer algo para que no sea tan, tan tedioso. Si pueden poner algún emoticón, nada más para saber que están por ahí. A ver, yo voy a poner el mío, ¿dónde están? Ya no lo encuentra. Reacciones. Caramba, no puedo poner el mío. Bueno, la mayoría están por ahí. Si lo pueden dejar un momento para nada más ver que si están por ahí. Yo no puedo poner, no sé por qué. Ah, aquí está. ¿Y cómo se quita? ¿Se quita solo o hay que quitarlo? Se quita solo, profe. Ah, vale, vale. Bueno, bien, perfecto. Gracias. Volvemos a la presentación. A ver en el chat alguien. Bueno, la escuela de la exégesis. Escuela de la exégesis de Francia. Esta escuela, como ya les había dicho, surge del Código Napoleón de 1804. Es un dato curioso, una curiosidad, que Kant, Immanuel Kant, ese gran filósofo, murió en el mismo año, en 1804. Dicho sea de paso, Kant, aunque era prusiano o alemán o similar, nació en Königsberg, actualmente se encuentra en Rusia esa ciudad, pero era pues Prusia, ¿no? Si mal no recuerdo, cuando nace Kant. Pues Kant sí era partidario de la Ilustración, del movimiento de la Ilustración, a diferencia de Sabini. Bueno, el Código Napoleón, hablando de la escuela de la exégesis francesa, el Código Napoleón codifica el derecho privado, o sea que todas las normas. ¿Qué sería el derecho privado desde una perspectiva de carácter histórico? Pues es la codificación de las normas de la burguesía, que es, la burguesía sería esa clase social, usando la terminología marxista, es esa clase social que dialécticamente da final a, por lo menos en Francia, al feudalismo. Y las normas que codifican pues los intereses de esa clase es el Código Napoleón. Del Código Napoleón dijo Karl Marx lo siguiente, lo cito porque me parece interesante: este Código Napoleón que tengo en la mano no ha creado la moderna sociedad burguesa, es por el contrario la sociedad burguesa nacida en el siglo XVIII, desarrollada en el siglo XIX, la que encuentra en este código simple expresión legal. En cuanto deje de ajustarse a las realidades sociales, dejará de ser un código para convertirse en un pedazo de papel. Será inútil que pretendan ustedes tomar las leyes viejas por fundamento de la nueva sociedad, como lo sería pensar que aquellas leyes creasen las condiciones viejas de que brotaron. O sea que, dicho en otros términos, es una clase social la que da lugar al código, no el código la que da lugar a una clase social. Y valdría preguntarse, lo dejo solo como pregunta, en el apartado que dice Marx, esto está tomado su biografía, la biografía que escribió Franz Mehring, una gran biografía, es tremendo documento, tremendo texto, la biografía de Marx, de Franz Mehring. En cuanto deje de ajustarse a las realidades sociales, dejará de ser un código para convertirse en un pedazo de papel. Me pregunto si las realidades sociales han cambiado de tal manera en el siglo XXI, cuando Marx hizo ese comentario era el siglo XIX, y dos siglos después, más o menos dos siglos después, poco menos de 2 siglos, cuáles son las realidades sociales, ¿no?, a las que aludía Marx y que actualmente me pregunto si son las mismas o son distintas. Nada, lo dejo como reflexión. Continuando con la escuela de la exégesis francesa, a diferencia de Alemania, en Francia existía una clase burguesa más consolidada, y eso es cierto. O sea que, de hecho, Alemania, que en algún momento fue Prusia, Austria, lo que hoy llamamos Alemania, ¿no?, Alemania y Austria, pues bueno, específicamente Alemania, mejor para referirnos a Alemania, pues no fue sino hasta el siglo XIX que se unificó. O sea que había feudos fragmentos, ¿no?, de lo que hoy llamamos Alemania. O sea que su unificación se consolidó con Bismarck. Bueno, a diferencia de Alemania, en Francia existía una clase burguesa más consolidada. Por eso ocurrió la Revolución Francesa en Francia, ¿no?, como su nombre lo indica. Y no hablamos de Revolución Alemana, hablamos de Revolución Francesa. La codificación, o sea, reunir en un solo texto, en un solo código, la codificación se asocia a la clase burguesa, dice Manuel Atienza, porque la burguesía reclama previsibilidad. O sea que el valor jurídico del que ustedes ya han escuchado hablar, muy seguramente la seguridad jurídica, pues es un valor intrínseco, se considera, a la existencia de un código. A diferencia de la costumbre, ¿no?, que es más vaga la seguridad jurídica que pueda proporcionar una costumbre, una práctica, a la que puede otorgar un código. Bueno, la escuela de la exégesis francesa no se plantea una actividad creadora del derecho. Lo que hay que hacer es buscar la voluntad del legislador. Es decir, el legislador crea un código, vamos a pensar en el Código Civil de Napoleón, origen de esta escuela, gran texto, pues gran texto, ¿no?, influyente en el derecho. No sé si comparado a las 12 tablas, tal vez comparado a las 12 tablas, pero bueno, las 12 tablas tendría más relevancia por ser más viejo ese documento y haber sido el origen de lo que hoy llamamos derecho. Pero bueno, en el Código de Napoleón, esta escuela, la escuela de la exégesis, que tiene su origen en el Código de Napoleón, esta escuela no se plantea una actividad creadora del derecho. Lo que hay que buscar es la voluntad de legisladores. ¿Y qué dice el Código de Napoleón? Ah, pues eso es el derecho. Si hay una laguna y el juez debe, de todas maneras, debe decidir, no obstante, la técnica a la que se recurre es saber qué quiso decir el legislador. Y siempre se pensará que quiso decir algo en lugar de que quiso decir nada. Sería uno de los principios que emanan de la escuela de la exégesis. El derecho no es aquí el producto orgánico del desarrollo histórico, está haciendo referencia a la escuela alemana, ¿no?, sino resultado de la voluntad del legislador. O sea, ¿qué es el derecho? Pues lo que diga el código. ¿Quién produjo el código? Pues un legislador. ¿Quién fue el legislador en ese momento? Pues se podría decir que la Asamblea Nacional Francesa, pero pienso que el legislador también podríamos llamar legislador a Napoleón. Características de la escuela de la exégesis francesa: culto a la ley, identificación entre ley y derecho, y que la interpretación es descubrir la intención del legislador, y el culto a la autoridad. O sea que, ¿qué es el derecho? Pues lo que diga la ley. Actualmente, afortunadamente, ya hemos rebasado esa concepción. No deja de ser una concepción importante en el desarrollo del pensamiento jurídico. En su momento, pues habrá sido un avance, pero con el tiempo se convirtió en un obstáculo al desarrollo del pensamiento jurídico. Me refiero al culto a la ley y a identificar ley y derecho. Bueno, como breviario cultural sobre la Revolución Francesa que antecedió al Código Napoleón, voy a tomar un fragmento de Los Miserables de Víctor Hugo. Dice: el derecho tiene su cólera, señor obispo, dice un personaje de Los Miserables. De todos modos, y dígase lo que se quiera, la Revolución Francesa es el paso más grande dado por el género humano desde el advenimiento de Cristo. Y en otro apartado de Los Miserables dice Víctor Hugo, si no han leído esa novela se las recomiendo ampliamente. No veamos en Waterloo es el lugar donde perdió Napoleón ya definitivamente. No veamos en Waterloo sino lo que hay realmente en él. Y respecto de intenciones liberales no había ninguna. La contrarrevolución era involuntariamente liberal, lo mismo que Napoleón, por un fenómeno análogo, era revolucionario contra la voluntad. El 18 de junio de 1815, Robespierre, a caballo, perdió los estribos. O sea, está dicho en términos un tanto poéticos, pero Víctor Hugo, en su novela Los Miserables, identifica a Napoleón con Robespierre. O sea, era un revolucionario. Y los ingleses que vencieron a Napoleón, lo vencieron con una ideología de carácter liberal. Pero a juicio de Víctor Hugo, y pienso que tiene razón, en realidad no eran liberales, era una excusa nada más usar la bandera del liberalismo para vencer a Napoleón. Y bueno, identificar a Napoleón con Robespierre me parece muy interesante, por lo menos muy interesante. Bueno, luego tenemos la escuela de la jurisprudencia analítica. Su creador es John Austin. John Austin toma de Jeremy Bentham la idea de que el derecho es un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos y respaldados por la coacción. El soberano es el poder supremo, generalmente obedecido en una comunidad política. Así dicho, tan rápido como lo mencioné yo, pues puede sonar un poco obtuso, pero yo quiero subrayar de esta definición de derecho dos cosas. Primero, que esta definición es la que perdura en la actualidad. Con otros términos, ¿no? Cuando yo pregunté en la clase pasada qué se entiende por derecho, alguien de ustedes respondió: es un conjunto de normas para regular la actividad humana. Más o menos, ¿no? Algo así. Pues es la misma definición, repito, la definición de derecho que retoma Austin de Bentham. Derecho es un conjunto de mandatos, o sea, normas, que Manuel Atienza llama dogmas, o sea, es un conjunto de normas, voy a utilizar el concepto de normas, o dogmas, dirigidos por el soberano. Piénsese, por ejemplo, en el caso de México, el soberano, ¿quién emite esas normas? Generalmente es el poder legislativo, ¿no? Que es un órgano soberano. También emite el poder judicial y también emite el poder ejecutivo, pero sobre todo en un sistema como el nuestro podría pensarse en primer lugar en el poder legislativo. Entonces, derechos son un conjunto de normas dirigidas por el soberano a los súbditos, podríamos llamar en lugar de súbditos gobernados, respaldados por la coacción. Si no se cumple con la ley, pues cabe la posibilidad. Por ejemplo, si se comete un delito, podemos afrontar, ¿no?, incluso por la coacción, los efectos de cometer un delito, ¿no? O sea, un acto antijurídico. El soberano, y este concepto me parece muy interesante, el soberano es el poder supremo generalmente obedecido en una comunidad política. ¿Qué ocurriría si el soberano no es generalmente obedecido? Pues dejaría de ser soberano. Este es un elemento realista, pienso yo, es un elemento realista en la definición de derecho asociado o mejor dicho, este elemento de generalmente aceptado, obedecido, no aceptado sino obedecido, es un elemento adicional que complementa la definición de derecho, que repito, derecho es un conjunto de mandatos dirigidos por el soberano a los súbditos y respaldados por la coacción. Bueno, un poco de la biografía de John Austin. John Austin fue hombre de extraordinario talento, dice Rolando Tamayo Salmorán, brillante, de gran erudición. Cultivaba, además de la jurisprudencia, la ciencia política, la filosofía, la economía política. Por lo demás, poseía fina elocuencia y gran claridad. Todas estas cualidades, sin embargo, no fueron suficientes para permitirle ya no una vida de reconocimientos y satisfacciones, ni siquiera una vida confortable. John Austin vivió pobre y murió pobre, acosado siempre por la ansiedad provocada por la falta de medios de subsistencia. No solo padeció privaciones, fue hombre de precaria salud. Su temperamento era reservado, hecho más bien para el estudio que para la vida pública. Era poco conocido y poco apreciado. Sin embargo, en todo lo que hizo y enseñó, hubo bondad y magnanimidad. No sintió amargura o pesar por su pobreza y oscuridad, ni envidia el éxito de otros hombres. Se entregó ardorosamente a la búsqueda del conocimiento y la verdad con simple generosidad. Y bueno, esto lo dice Rolando Tamayo Salmorán en su libro El Derecho y la Ciencia del Derecho, que data del año 1986. El derecho es un medio para ordenar la sociedad de acuerdo a esta escuela analítica, ¿no? La escuela inglesa analítica. Repito, el derecho es un medio para ordenar la sociedad. No es lo mismo los derechos positivos que el derecho en abstracto. ¿Cuál es el derecho en abstracto? Pues qué debe entenderse por norma, qué debe entenderse por deber, por obligación, por delito, etcétera, sanción, en fin. Para esta escuela habría dos tipos de jurisprudencia, la jurisprudencia particular y la jurisprudencia general. La jurisprudencia particular estudia los derechos positivos, por ejemplo, derecho civil francés, derecho civil alemán, derecho civil inglés, esos son derechos positivos, ¿no? La forma de derecho presente en todos los derechos positivos, o sea, todas las formas presentes en derecho civil, francés, derecho alemán, derecho inglés, por mencionar estas tres escuelas nada más, o estas escuelas que emanaron de estos países, de estos lugares, de estas geografías, de estas regiones, esas formas presentes en todos los derechos lo estudia la jurisprudencia general. Esta jurisprudencia se obtiene después de analizar la experiencia. Y este aspecto de experiencia, de empiria, pues alude al elemento adicional al concepto de derecho que ya mencioné hace unos momentos, que el soberano es aquel que es generalmente obedecido. Bueno, la jurisprudencia general se obtiene después de analizar la experiencia. ¿Y qué sería la experiencia hablando de derecho? Pues tener los datos, el conocimiento de los derechos positivos. Austin aducía que la jurisprudencia general podía obtenerse de tres elementos, y a mí me parece muy interesante esta postura de John Austin. El derecho puede obtenerse de los comentarios de los juristas romanos, o sea, del derecho romano, las decisiones de los jueces ingleses, o sea, el derecho inglés, del cual emana el common law, que da una preponderancia al juez, y de los códigos franceses. Entonces, para Austin, ¿qué sería el derecho? ¿O cuál sería el mejor derecho? ¿Cuál sería lo mejor, lo más excelso del derecho? Pues sería derecho romano, derecho francés y derecho inglés. En el derecho romano, aunque no lo menciona, pero yo creo que está aludiendo en gran parte a los grandes romanistas, y un grande romanista pues fue Savigny, que es el precursor o el creador o el eje, ¿no?, de la escuela histórica alemana. Y bueno, para la escuela histórica, perdón, analítica inglesa, la jurisprudencia analítica abrió el camino para una ciencia formal del derecho. Y cuando lleguen filosofía del derecho, sabrán o se acordarán de este apartado, ¿no?, de este comentario que estamos haciendo a John Austin, porque seguramente van a enterarse de quién fue Hart y su obra, El concepto del derecho, del cual Roland Tamayo Salmorán es un experto, ¿no? Yo tuve la fortuna de que fuese mi profesor en la maestría en Derecho en la UNAM, y también participé en un seminario, el seminario de actualización del seminario de filosofía del derecho, y realmente pues es un gran erudito, ¿no? Es un gran conocedor de la escuela analítica. A ver, nuevamente, por favor, si ponen sus emoticones para saber que están ahí. Yo puse el mío también. Hay algunos que no están del todo presentes. Pero bueno, muchos de ustedes sí están atentos. Gracias ya. Si tienen preguntas, les repito, me pueden interrumpir o pueden levantar la mano o pueden comentar en el chat. Sí, profe, gracias. Bueno, estas tres escuelas, haciendo una recapitulación antes de entrar a esta lámina, pues básicamente tienen un esquema de lo que entendemos hoy por derecho, ¿no? O sea, un esquema histórico de las etapas más relevantes, y por recapitular, pues comenzamos con las 12 tablas. La interpretación que se hizo de las 12 tablas es lo que posteriormente o Rolando Tamayo Salmorán dice, ¿no? Es la jurisprudencia, que es la ciencia del derecho romano, que no se identifica con el derecho romano. O sea, que una norma no es la ciencia que la explica, ¿no? Dicho de otra forma. Luego de las 12 tablas fue tal su desarrollo, sobre todo en Europa, el derecho europeo, el derecho de los glosadores y los posglosadores. Para los glosadores, pues los glosadores no consideraban otra cosa por derecho que el derecho romano. Los posglosadores consideraban que el derecho era solucionar problemas prácticos. Eso tuvo su desarrollo hasta en los siglos posteriores con el jusnaturalismo racionalista, que negó la autoridad medieval, o sea, la autoridad divina. Y paulatinamente, hasta llegar al siglo XIX, las tres, por eso hablamos de las tres escuelas europeas, la alemana, la francesa y la inglesa. Y esas tres escuelas del siglo XIX son lo que más cercano a nosotros, que apenas estamos en el siglo XXI, lo que origina o lo que desarrolla o lo que da lugar a lo que hoy entendemos por derecho. Hay otras definiciones de derecho que vamos a ver más adelante en esta misma unidad. Pues bueno, a esas tres escuelas, la histórica alemana, la exegética francesa y la analítica inglesa, tuvieron sus reacciones. Y la reacción a esas tres escuelas dio por origen esto que vamos a comentar a continuación. ¿Qué reacción tuvo la escuela de la alemana histórica? O sea, ¿por qué dejó insatisfechos? ¿O por qué hubo un desarrollo contrario a la escuela histórica alemana, o porque una especie de rebelión, que es el término que yo uso aquí en la lámina, una especie de rebelión a la escuela histórica alemana. ¿Quién fue el rebelde de la escuela histórica alemana? Fue Rudolf von Gehring, que nació en 1818, un 28 de agosto, en Hannover, y murió en Gotinga en un 17 de septiembre de 1892, considerado fundador de la sociología del derecho. Entonces, ya el solo hecho de ser considerado uno de los fundadores o precursor de la sociología del derecho, Gehring, nos habla de que, pues sí, dejó insatisfechos ese producto que dejó la escuela histórica alemana, que es la jurisprudencia de conceptos. Tan es así que Gehring puso énfasis más bien en los hechos, ¿no?, en la realidad social. Esta rebelión contra la escuela histórica alemana, surgida con Gehring, para este rebelde, vamos a llamarle así, de forma simplista, el derecho es una obra humana consciente que busca conseguir ciertos fines. La coacción garantiza la consecución de esos fines. Define el derecho, y esta definición de derecho me parece también harto interesante, define el derecho como una garantía. O sea, el derecho es una garantía. ¿De qué? Pues es la garantía de las condiciones de vida de una sociedad, asegurada por la coacción y el poder estatal. Me parece súper interesante esta definición de derecho, ¿no? Repito, una garantía. ¿Qué es el derecho? Es la garantía de las condiciones de vida de la sociedad, y esa garantía está asegurada por la coacción y el poder estatal. Desarrolló Gehring, desarrolló su teoría del utilitarismo social, que al enfatizar las necesidades de la sociedad difiere de la aproximación individualista de Jeremy Bentham. Fue profesor de derecho romano, también fue romanista. En su libro El espíritu del derecho romano, me llama la atención que haya perdurado ese concepto, ¿no? Espíritu. Yo no sé derecho alemán, pero me gustaría pues tener una idea más amplia del la palabra original en alemán. ¿Cuál será? No sé cuál es, pero ¿cuál sería y por qué está tan presente, ¿no?, en las escuelas de jurídicas del derecho en Alemania, ¿no? Bueno, en su libro El espíritu del derecho romano argumenta sobre el derecho y el cambio social. Para aquellos que tienen interés en el cambio social, como algunas de ustedes también me han comentado en los correos electrónicos que me han hecho llegar, no he podido responder todos los correos electrónicos, lo haré, pues en Gehring pueden tener una fuente de inspiración para los interesados, repito, en el cambio social. Más recientemente, Eduardo Noboa Monreal es otro autor chileno que vino a México, estuvo en México una etapa y creó una polémica muy sana sobre el derecho como obstáculo al cambio social. O sea, si es un obstáculo o no es un obstáculo, ¿no? Y vaya, repito, creó una discusión muy sana en México. Bueno, en la región en general. Su obra más influyente, la de Gehring, me refiero a Gehring, su obra más influyente es El fin del derecho, o sea, el objetivo del derecho, ¿no?, la finalidad del derecho, qué es lo que persigue el derecho, donde argumenta que el propósito del derecho es la defensa de los intereses del individuo y la sociedad, coordinándolos para minimizar las ocasiones para el conflicto. En caso de conflicto entre los intereses individuales y sociales, debe prevalecer el interés social. Como simple asociación, en su película Django sin cadenas, no sé si la vieron, de Quentin Tarantino, hace homenaje a un dentista alemán antiesclavista del siglo XIX, quien logra liberar de la esclavitud a Django. Si no han visto esa película, se las recomiendo ampliamente. Bueno, por lo menos a mí me gustó mucho. Y lo traigo a colación, lo asocié, por eso lo puse en la lámina, el movimiento es antiesclavista, ¿no? Y hay un, pues hace homenaje a ese personaje alemán, Tarantino, en su película. Bueno, se le critica a Jering que subordine el individuo a la sociedad. Sin embargo, no es menos cierto que debe existir un equilibrio entre los intereses individuales y los sociales, lo que en el pensamiento católico radical se le llama el bien común. Les recomiendo un libro, yo lo tengo, si les interesa se los puedo proporcionar, de François Hutard. Ya murió hace relativamente poco. El libro se llama El bien común de la humanidad. Y bueno, es un belga, europeo belga, que vivió en Ecuador y allí murió en Ecuador. Es de gran influencia en el pensamiento humanista, pues latinoamericano, aunque él es de origen europeo, pero radicado en Ecuador, como les dije. Muy influyente, y tiene una obra filosófica y tiene una obra a espaldas mías, no se ve, pero a espaldas mías hay libros de él relacionados al derecho. Repito, se le critica a Jering que subordine al individuo a la sociedad. Sin embargo, no es menos cierto que debe existir un equilibrio entre los intereses individuales y sociales, como en el pensamiento católico radical se le llama el bien común. Bueno, él es de origen católico, pues sacerdote, si no me equivoco. Sus ideas, las de Jering, sus ideas fueron importantes para el desarrollo de la jurisprudencia de intereses en Alemania, que se deslinda de la jurisprudencia de conceptos que se originó con Savigny. Escuela que deduce ideas desde los conceptos jurídicos preexistentes, desarrollada por la pandectística alemana, dice Manuel Atienza. Para la jurisprudencia de intereses, el derecho se centra en los intereses de la sociedad, por lo que tiene un fin social y no persigue un simple formalismo normativo. Bueno, eso es la primera rebelión, o la rebelión a la escuela histórica alemana. Luego tenemos otra rebelión, una insatisfacción, si quieren llamarle así, a la escuela exegética francesa. Y el rebelde, por llamarle así, por llamarle de cierta manera, es Francisco Jenny, ¿no? François Jenny, o Jenny. Jenny, en Francia, François Jenny cuestionó que el derecho sea buscar la voluntad del legislador. Porque cuando un juez descubre una laguna en una norma, debe realizar una actividad creadora del derecho. O sea que no todo se encuentra en el código. El código tiene lagunas, o puede tener lagunas, generalmente las tiene, porque un código no puede abarcar la totalidad de la realidad. Y pues la vida dinámica, la vida cotidiana es muy dinámica, pues habrá lagunas, y esas lagunas las tiene que llenar el juez. Luego entonces, sí hay una actividad creadora, que es la actividad del juez. Dice Atienza, en relación a esta rebelión, que yo le llamo así, rebelión de la escuela exegética francesa: la revuelta contra el formalismo legal en Francia adoptará la revuelta contra el formalismo legal. El blanco de las críticas es naturalmente la escuela de la exégesis, uno de cuyos representantes había llegado a exclamar: yo no conozco el derecho civil, solo enseño el código Napoleón. O sea, eso ahí se nota la identificación entre el código y el derecho, ¿no? Pero hoy día, afortunadamente, entendemos por derecho algo que incluye los códigos, pero supera los códigos al mismo tiempo. Por ejemplo, la actividad de los jueces. El movimiento lo encabeza Jenny, el cual critica todos los postulados fundamentales de la escuela exegética francesa. Según Jenny, los integrantes de la exégesis habían incurrido en un verdadero fetichismo de la ley. que debe entenderse por fetichismo. Fetichismo es creer que ciertos objetos, que ciertos conceptos tienen poderes sobrenaturales. Repito, según Jenny, los integrantes de la exégesis habían incurrido en un verdadero fetichismo de la ley, pues el derecho positivo no se agota en la ley, ni siquiera puede reducirse a derecho estatal. Por otro lado, continúa Manuel Atienza, el ordenamiento jurídico considerado como ordenamiento estatal no es completo. Constantemente surgen supuestos de lagunas jurídicas que hacen que el juez tenga que recurrir a la libre investigación científica de los datos, de la realidad preexistente a las normas jurídicas. Ello prueba al mismo tiempo que el juez no puede considerarse como un mero aplicador del derecho, ya que él mismo contribuye a descubrirlo, a elaborarlo. Básicamente, la rebelión a la escuela de la exégesis francesa es otorgarle un papel relevante a la actividad del juez. Y luego tenemos la rebelión contra la escuela de la jurisprudencia analítica, la escuela inglesa analítica, cuyo origen fue John Austin. Aquí nos vamos a ir a Estados Unidos, que sigue siendo el common law, aunque John Austin es inglés, fue inglés. Vamos a recurrir aquí al rebelde al que se alude por Manuel Atienza, es el juez Oliver Holmes, ¿no? El juez Holmes, que nació un 8 de marzo de 1841 y murió un 6 de marzo de 1935, bastantes años, pues 90 y pico años, ¿no? Quizás influido por su experiencia en la guerra civil estadounidense, vaya, o sea, participó en la guerra civil estadounidense, donde el norte luchó contra el sur para abolir la esclavitud. Quizás influido por su experiencia en la guerra civil estadounidense, considera que el derecho no es lógica, sino experiencia. Y tiene una definición, una de las definiciones del derecho más interesantes que hay. Bueno, a mí todas me parecen interesantes, ¿no? Pero esta también, pues esta no es la excepción. ¿Qué es el derecho para el juez Holmes? El derecho es la predicción de lo que los jueces harán de hecho. O sea que cuando se pronuncie la Suprema Corte en torno a la prisión preventiva oficiosa, que fue incorporada mediante una reforma constitucional en el 2019, o sea que hubo una reforma constitucional en el 2019 en México a la Constitución mexicana y se incorporó la prisión preventiva oficiosa, eso se va a analizar por parte de la Suprema Corte y va a ser la primera vez posiblemente. Lo digo por información de la prensa el día de hoy, será la primera vez que se ejerza esta facultad de la Corte. Va a estrenar una facultad de la Corte que es declarar inconstitucional un fragmento de un artículo de la Constitución misma, ¿no? Si mal no recuerdo, el artículo, no sé si el 19, el 20 o el 21, pero más alguno de esos o los tres. Pues bueno, si mi predicción es correcta, o sea, ¿cuál es mi predicción? Yo pienso que la Corte declarará inconstitucional la prisión preventiva oficiosa que se encuentra en la Constitución. Entonces, si mi predicción es correcta, si es acertada, yo pienso que es acertada, pero ya veremos, no lo sé, por obvias razones. No ha habido un pronunciamiento de la Corte en ese sentido, aunque lo habrá en breve tiempo. Pues si mi predicción es acertada, pues entonces eso es derecho. O sea, ¿qué es el derecho para el juez Holmes? La predicción de lo que los jueces harán de hecho. Para esta rebelión contra la escuela de la jurisprudencia analítica, pretende el desarrollo del derecho en base a la experiencia. O sea, ¿qué sería la experiencia aplicada al derecho? Pues la actividad de los jueces. El juez Holmes fue nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos por Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, por 3 periodos consecutivos. Era de tal popularidad que logró reelegirse por 3 ocasiones. Después de su muerte se modificó la constitución estadounidense y ya solo se permiten 2 mandatos por presidente. Bueno, Roosevelt, hay 2 Roosevelt, ¿no? Yo me refiero a Franklin Delano Roosevelt, FDR, por sus iniciales, ¿no? De su nombre, de sus nombres. Pues fue el que hizo frente a la gran crisis económica financiera de 1929, el crack financiero del 29. Creó para eso el llamado New Deal, que fue una forma de pues promover sindicatos, crear que el Estado mismo contratara personal en construcción, en fin, es más complejo, ¿no?, de lo simplista que yo estoy analizando el New Deal. Pero bueno, el New Deal fue la política que llevó a cabo Franklin Delano Roosevelt entre 1933 y 1938. Es una política estadounidense anticrisis que adoptó Roosevelt para aliviar las condiciones de las capas bajas y medias de la sociedad estadounidense tan golpeada por la crisis financiera de 1929. O sea que hubo todo un auge del movimiento obrero estadounidense, no al grado de llegar a una revolución proletaria como ocurrió en Rusia, pero sí hubo una influencia importante del movimiento obrero estadounidense. Dicho sea de paso, hay una película que se llama Rojos, Reds, que es la vida de John Reed, que escribió 10 días que conmocionaron al mundo, sobre la Revolución Rusa, y también tiene un libro sobre la Revolución Mexicana. Es un periodista que fue parte, pues sí, del movimiento obrero como periodista estadounidense. Y es en 2 partes, dura bastante, pero es una gran película, ¿no? Rojos, Reds. Actúa esta actriz que también actúa con Woody Allen. Vaya, olvidé su nombre, pero son 2 grandes actores, la actriz y él. Es una gran película. Bueno, se le clasifica como parte del realismo legal. O sea que la doctrina de Holmes es parte del realismo legal. A ver, pues otra vez si pueden ponerme sus emoticones, nada más para saber que están por ahí. Ok. No todos están conectados a la clase. Gracias. Sería mejor si me hacen preguntas, ¿no? Más atractiva la clase. Bueno, ciencia del derecho y saberes jurídicos. No hay una ciencia del derecho, sino más bien saberes jurídicos o técnicas que facilitan la aplicación o funcionamiento del derecho. Por ejemplo, un saber jurídico es la sociología jurídica. Otro saber jurídico o técnica jurídica, si quieren usar esa palabra, técnica, es la historia del derecho. Yo creo que técnica no aplicaría ni a sociología ni a historia. Mejor saberes jurídicos. Otro saber jurídico es la antropología jurídica y otro es la informática jurídica, tan relevante hoy en nuestros días, hoy día. La dogmática jurídica, que así le llama Manuel Atienza a lo que nosotros llamamos derecho, la dogmática jurídica se llama así porque no parte de hechos experimentales, no es como la astronomía, pues que estudia el curso de los astros, ¿no? La astronomía nos permite, pues viendo el telescopio, viendo las capturas que hacen los telescopios, viendo la ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Vemos computadoras, vemos pantallas, ¿no? O sea, lo que telescopio hace una captura de información y esa información se analiza a través de computadoras. Pues la astronomía nos permite predecir cuando pasará cerca de la Tierra un asteroide, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si en algún momento se acerca un asteroide de tal magnitud que pueda cambiar la faz de la Tierra, como ocurrió cuando había dinosaurios, ¿no? En el planeta Tierra? Supuestamente cayó un meteorito en Yucatán y eso produjo un cataclismo que oscureció la Tierra y murieron los dinosaurios. Bueno, en fin. Pues bueno, la dogmática jurídica no parte de hechos, como sería la astronomía, que sí parte de hechos experimentales, por ejemplo, el movimiento de los astros. ¿De qué parte la dogmática jurídica? ¿De qué parte el derecho? ¿Cuál es su materia prima? ¿Cuál es su... con qué herramientas trabaja? ¿Cuál es su materia prima? Pues son normas, y estas normas funcionan como dogmas, por eso dogmática jurídica, ¿no? O sea, sería algo así como normativa jurídica, ¿no? Dicho simplistamente. El objeto de estudio de la dogmática jurídica es un fragmento de un sistema jurídico vigente, como ya les había mencionado. Es decir, tiene un carácter netamente nacional. Subrayar el carácter técnico de la jurisprudencia no tiene por qué suponer un desprestigio para esa actividad. ¿Qué quiere decir Manuel Atienza con esto? Pues en mi opinión, lo que está diciendo Atienza es que el derecho no es una ciencia, es una técnica. Para Atienza, el filósofo del derecho es capaz de dar una visión totalizadora del derecho y de cumplir una función crítica. O sea, pues eso es lo que hace el filósofo, ver el derecho en su conjunto, su totalidad. ¿Qué tienen en común el derecho, las distintas familias jurídicas? Pues eso lo puede hacer un filósofo del derecho. Y también tiene una función crítica, ¿no? O sea, decir, pues hablar del deber ser del derecho. La filosofía tiene tres grandes rubros: la ontología o el ser del derecho, la epistemología o cómo conocemos el derecho, y la teoría de la justicia. Pues eso, cómo alcanzar el fin último del derecho, que es la justicia. La ciencia jurídica o técnica jurídica, o la técnica llamada dogmática jurídica, tiene tres elementos, que es su objeto, su método y su función. En cuanto al objeto, ya hemos hablado de esto, voy a repetir algunas cosas. El objeto de estudio de la dogmática jurídica es un fragmento de un sistema jurídico vigente. Rasgo diferencial de la dogmática jurídica con otros saberes jurídicos. La teoría general del derecho o teoría del derecho, o más bien en la teoría general del derecho, los conceptos jurídicos fundamentales del derecho, o se refiere al estudio, perdón, tengo que revisar esta redacción, ¿no? La teoría general del derecho, los conceptos jurídicos fundamentales del derecho, y tiene un nivel de abstracción superior a la de la dogmática jurídica, que se encarga de los derechos positivos. O sea que, dicho en otros términos, la jurisprudencia particular, así llamada por John Austin, que estudia los derechos positivos, sería lo que se identifica con lo que Manuel Atienza llama dogmática jurídica. Esto no impide que existan teorías, por ejemplo, una teoría general del derecho. ¿Y en qué estudia la teoría general del derecho? Estudia conceptos jurídicos fundamentales. Abundando sobre el objeto, ¿no? O sea, la ciencia jurídica en cuanto a su objeto. ¿Habría una lógica de las normas o una lógica deóntica o normativa, lógica normativa y una legislación comparada? El derecho comparado proporciona sugerencias útiles para la redacción de normas. Comparando el derecho propio con otro, se conoce mejor el propio derecho. O sea, si comparas comparamos el derecho mexicano, no sé, con el argentino, esto nos permitirá tener una visión más amplia de nuestro propio derecho, el mexicano. Dice Atienza, se abre en comillas, la dogmática jurídica, el derecho comparado y la teoría general del derecho tienen con todo un importante elemento en común. Son disciplinas de las que se ocupan en exclusiva los juristas y que no pueden reconducirse al campo de ninguna otra especialidad no jurídica. O sea, esto es propio a los juristas. Repito, ¿qué es propio a los juristas? ¿De qué se ocupan exclusivamente los juristas? Se ocupan de la dogmática jurídica, del derecho comparado y la teoría general del derecho. No es imaginable una dogmática jurídica de auténtico valor sin una suficiente perspectiva histórica y comparativa que no proceda a un análisis riguroso de los conceptos que utiliza. Espero que no sea confuso, pero bueno, básicamente, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia jurídica? Y no es lo mismo ciencia jurídica que su objeto de estudio. El objeto de estudio de la ciencia jurídica es un fragmento de un sistema jurídico vigente. O sea, no es lo mismo la ciencia que el objeto de estudio de esa ciencia. Como ya lo dijo y lo comentamos en Rolando Tamayo Salmorán, la jurisprudencia no es derecho romano. La jurisprudencia es la ciencia del derecho romano. En cuanto al método, la dogmática jurídica estudia el derecho desde un punto de vista interno. ¿Cuál sería una disciplina? Esta puede ser una pregunta interesante. ¿Cuál sería una disciplina que estudie al derecho desde un punto de vista externo? O sea, el derecho se estudia a sí mismo, y esto es lo que significa que en cuanto al método, la dogmática jurídica estudia el derecho desde un punto de vista interno. ¿Cuál sería una disciplina que estudie el derecho desde un punto de vista externo? ¿Externo a qué? Externo al derecho. ¿Quién dijo yo? Alguien que se anime a... Sí, adelante. ¿Podría ser la sociología? Efectivamente. Estoy mal. Efectivamente, la sociología estudia el derecho desde un punto de vista externo. ¿Por qué? Por ejemplo, la sociología puede responder o intentaría responder a cuál es el comportamiento de un conjunto humano, de la sociedad en un país, respecto a determinada norma. Por decir algo, la Constitución, ¿se cumple o no se cumple, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿los mexicanos cumplimos la Constitución o no cumplimos la Constitución? Eso sería analizar el derecho desde un punto de vista externo. Gracias, Josué. Sí, pues nada. Continuando. En cuanto al método, la dogmática, entonces la dogmática jurídica estudia el derecho desde un punto de vista interno. En cambio, el sociólogo describe la conducta de los individuos regulada por normas jurídicas, pero desde un punto de vista externo. El sociólogo tiene un fin cognoscitivo, el jurista tiene un fin en búsqueda. ¿Cuál es la finalidad del jurista? Busca un resultado. El sociólogo busca conocer y el jurista obtener un resultado, es lo que busca el jurista. ¿Qué otra disciplina podría ser estudiar desde un punto de vista externo el derecho, además de la sociología? ¿Quién dijo yo? Alguien que se anime, nomás no se amontone. Desde un punto de vista externo, además de la sociología, ¿qué otra disciplina podría estudiar el derecho así, desde un punto de vista externo. ¿La filosofía, profe? La filosofía no estaría tan seguro porque... ¿Por qué hace un filósofo? Bueno, ¿a qué filosofía te refieres? ¿O a qué te refieres con la filosofía? ¿A la filosofía jurídica? Ah, ya, entonces no estaría yo seguro que la filosofía del derecho estudie el derecho desde un punto de vista externo, ¿no? Tal vez un filósofo sí, o sea, no sé, a ver, un filósofo hoy día... no sé si conocen a Žižek o Žižek, Slavo Žižek. Él es un filósofo, no es jurista. Es un filósofo eslavo, esloveco o eslovenio, no recuerdo ahora exactamente. Pero bueno, una de las repúblicas yugoslavas. Si él hace un comentario en torno al derecho, por ejemplo, tiene un libro que se llama algo así como En favor del totalitarismo, ¿no? O sea, es un libro paradojal. Está en la Biblioteca Central, lo leí yo ahí de la Biblioteca Central. Se escribe con doble Z, así sec y con K. Puede hacer algún comentario, ¿no? Al derecho, y desde ese punto de vista sería un comentario de una disciplina exterior o externa o no interna del derecho. En ese sentido, sí, la filosofía podría ser estudiar el derecho desde un punto de vista externo. Pero si es un filósofo del derecho, pues está estudiando el derecho desde un punto de vista interno. Pero bien, gracias por comentarlo, por participar. Así se hace menos... Profesor. Sí, adelante. ¿Podrían ser las ciencias políticas o también...? Exactamente, la ciencia política también sería una disciplina que analizaría el derecho desde un punto de vista externo, efectivamente, por decir algo, ¿no? O sea, la ciencia política puede, como ya lo hace, los analistas que escriben en la prensa, los opinólogos, hay de todo tipo, pero la iniciativa de reforma en materia electoral que presentó la Presidencia de la República recientemente y que está viendo foros en la Cámara de Diputados divididos, porque por una parte está la oposición y por otra parte está el oficialismo haciendo sus foros al interior del Congreso, pues la ciencia política ya ha predicho que, bueno, no es tan difícil predecirlo, que no pasaría una reforma electoral porque se requieren 2/3 partes de los votos del Congreso de la Unión, de los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Unión, y el oficialismo no tiene, el oficialismo y sus aliados no tienen los votos suficientes para reformar la Constitución. De hecho, nunca lo ha tenido desde, me refiero al nuevo gobierno, ¿no? O sea, la legislatura anterior tampoco tuvo las 2/3 partes, aunque sí logró consenso con la oposición para reformar la Constitución. Pero muy acertado la ciencia política, analiza el derecho desde un punto de vista externo. Bueno, desde el punto de vista del método, pues es eso, el derecho se estudia a sí mismo de forma interna, ¿no? Por decirlo así, y hay otras disciplinas que lo pueden estudiar desde el punto de vista externo, como la sociología o la filosofía, pero no la filosofía del derecho. La filosofía del derecho estudiaría el derecho desde un punto de vista interno. El jurista se ocupa de esa conducta, pero desde un punto de vista interno, o sea, la conducta jurídica o relacionada con el derecho, o desde el punto de vista del aceptante o el gobernado. Pero la dogmática no debe construirse de manera aislada de consideraciones históricas, sociales, éticas o políticas, pero sí deben tener un límite, de lo contrario, cómo construir la funcionalidad del derecho mismo. Me parece muy oportuno que Manuel Atienza haga este comentario en su obra, ¿no? Que el derecho no debe aislarse de consideraciones de carácter histórico, social, ético y político. La dogmática jurídica es un mecanismo que facilita el funcionamiento del derecho. Para muchos juristas actuales, la introducción del análisis sociológico en el derecho constituye un correctivo frente a la tendencia hacia el formalismo del saber jurídico tradicional de la dogmática jurídica. Y finalmente, desde el punto de vista de su función, la función del derecho, entendida estrictamente como dogmática jurídica, la función del derecho es dar criterios para la aplicación de las normas vigentes y para el cambio de las mismas normas. O sea, como por ejemplo la reforma de la Constitución, el derecho mismo tiene la función de dar ese mecanismo, como cuál es el mecanismo de reforma, para reformar la Constitución. En el caso de México se requieren 2/3 partes del voto de los integrantes del Congreso de la Unión, además de la mayoría de las legislaturas locales, o sea, 17 legislaturas locales por lo menos. Desde el punto de vista de su función, el derecho es capaz, o la dogmática jurídica es capaz, de describir ordenadamente, no desordenadamente, sino ordenadamente, un sector del ordenamiento jurídico y de elaborar un sistema conceptual sobre su objeto. Su fin, el del derecho, o sea, la finalidad del derecho, el objetivo del derecho, la función del derecho, no es conocer, por ejemplo, explicar un acontecimiento. Por decir algo, ¿no? ¿Por qué no se aprobó la reforma constitucional en materia energética que propuso la Presidencia de la República y que se rechazó en abril de este año? El derecho no busca dar una explicación a ese acontecimiento, o sea, el rechazo a esa reforma constitucional, por dar un ejemplo. ¿Qué es lo que busca el derecho? La finalidad del derecho, la funcionalidad del derecho, la función del derecho es obtener un resultado. Cumple una función social útil. Y bueno, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. A menos que tengan preguntas. Si no tienen preguntas, pues nos miraríamos el próximo martes. No, profesor, yo solo una cosa. Respecto a mandar el correo, bueno, yo cursé con ustedes el semestre